más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Kaeri Ruiz, de la Red de Jóvenes en Paz. Kaeri es socióloga y líder comunitaria en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. Y trabaja desde el trabajo de huertas comunitarias. Hace parte también del movimiento feminista bogotano. Es mujer lesbiana, no binaria y política que le apuesta a la paz. Y bueno, con esa presentación te damos la bienvenida, Kaeri. Kaeri está acá para, también en parte para hablar un poco de las cosas que están pasando en Colombia, en Bogotá, que desde el pasado 10 de septiembre ha estado movilizado a partir de la muerte de Javier Ordóñez por parte del aparato represivo del Estado. Y bueno, a partir de ese momento se sucedieron una serie de acontecimientos que desenlazaron en manifestaciones contundentes, en mucha represión policial. Y bueno, eso, capaz que, bueno, bienvenida y capaz que podés contarnos, podemos empezar por ahí, por contar un poquito qué es lo que está pasando, qué pasó en este último mes. Kaeri, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Saludando pues esta propuesta también de poder difundir lo que en este momento sucede en Colombia. Un saludo a todas las, los, les oyentes. Bueno, pues para hablar de lo sucedido en Bogotá y pues en varias ciudades del país durante el mes de septiembre, sí, que fue principalmente 9 y 10 de septiembre, es hablar también de una represión policial que se viene desarrollando, digamos, con intensidad en Bogotá desde el mandato del anterior alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y también del desarrollo y la implementación del Código Nacional de Policía, que le dio absolutamente todas las libertades a este aparato digamos, del Estado, para que pudiese retener, para que pudiese abusar sin límites de la ciudadanía. Entonces sucede que el 9 de septiembre asesinan a Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho de 45 años de edad, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Lo asesinan básicamente porque estaba consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública, algo que en Bogotá no se permite, sí, como en otras ciudades del mundo, pues. Y en vez de sacarle un comparendo, optaron por hacerle más de 25, sino más de 30 descargas eléctricas con un Taser. Sí, ya habían sucedido casos en donde se había abusado con este, habían generado abusos con este tipo de armas, lo mismo con las recalzadas arrojadas por el por agentes del SMAT, que son agentes antidisturbios que pues salen en las diferentes manifestaciones que se hacen en el país. Entonces digamos que se venía acumulando también como un descontento nacional alrededor de los abusos de la policía. Cuando se genera el asesinato de Javier Ordóñez alrededor, pues a través de los golpes y de las descargas eléctricas, el país entra en una profunda conmoción, ¿sí? Ya se venían presentando muchísimos casos, desde el año pasado se venían presentando casos de comparendos por comprarle alimentos a vendedores informales en la calle, o sea, como muchísimo abuso de la policía. La gente decide salir ¿sí? En un ejercicio también de protesta y de reivindicación frente al abuso de la policía, hacia el CAI de policía del barrio Villaluz en la localidad de Gativá, en donde se presentan enfrentamientos con la policía. Cabe aclarar que los CAIs en Colombia son centros de tortura, son centros de violación, son centros en donde se han generado desapariciones de personas, en donde se ha reportado muchas veces el suicidio, entre comillas, de jóvenes, ¿sí? Cuando estos ni siquiera entran con cordones y aparecen, digamos, con un indicativo de que se ahorcaron, ¿sí? Cuando al ingreso de estos centros se les quitan los cordones, entonces es como toda una trama también para justificar el funcionamiento abusivo de la policía en el país, que también es importante decir que no es una policía ciudadana, no es una policía que fortalezca la convivencia ciudadana, sino que por el contrario es una policía formada para la guerra, es una policía militar, es una policía que está dirigida por el Ministerio de Defensa, no por el Ministerio del Interior, ¿sí? Lo que hace que esta policía tenga un entrenamiento militar, ¿sí? Y que su relación con la ciudadanía sea una relación directamente de choque y de violencia. Seguramente la formación que tiene esa policía incide directamente en lo que está sucediendo entonces. Con respecto a eso, también hay una policía civil, digamos, que más allá de la policía militarizada, ¿o solamente existe ese tipo de policía? Digamos que en términos ilegales, sí, porque no es algo que esté reglamentado en el país, sí existe policía de civil. Sí, existe policía de civil infiltrada en las movilizaciones, haciendo desmanes y figurando lo que entre comillas se ha reconocido en el país como el vandalismo, que no es otra cosa sino el ataque, digamos, como a toda esta política antiterrorista. Entonces estas personas pues son, incluso pues en las movilizaciones que se dieron en respuesta al asesinato de Javier, del abogado asesinado, es que estas personas lo que hicieron fue pues romper los vidrios de muchos CAIs de la policía, ¿sí? Intentando también con esto legitimar la idea de que las movilizaciones en Colombia son vandálicas y que están interceptadas por grupos al margen de la ley como el ELN y las FARC. O sea, ese es de cierta forma el dispositivo de control y de desviación de atención y de construcción de opinión que maneja el gobierno en este país alrededor de este tema. Entonces están los policías uniformados que para las movilizaciones tenían cubiertas sus placas, no tenían identificación, tenían cubiertas completamente sus caras, y su actuación para muchos, digamos como expertos en política, pues aquí en Colombia se ha considerado como una actuación casi paramilitar para los contextos urbanos. Es decir, que toda la violencia que se ha desplegado por el resto del país por medio, digamos, como de estos grupos paramilitares sustentados también por el narcotráfico, que en este momento en Colombia se encuentra dominado por el cartel de Sinaloa, pues básicamente es la representación de todo este sistema paramilitar en las ciudades. Entonces tenemos en Bogotá para esos dos días un reporte de 14 personas asesinadas y 75 personas heridas por arma de fuego, sin ninguna restricción, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción. Entre ellos pues se encontraban muchas personas de civil, que en muchos videos se reportan, digamos, como con cercanías, en donde incluso intercambian armas con policía uniformada, que como repito, no se le veía, no visibilizaban sus placas y su identificación. Tremendo. Kairi, ahí nos comentabas, digamos, de que hay una parapolicías, digamos, que son los que se infiltran y a su vez han generado, digamos, estos ataques contra los CAIs para de alguna forma justificar luego el accionar represivo. ¿También hay policía que no sea militarizada, además de la policía militarizada, o en Colombia toda la policía es militarizada? En Colombia anteriormente había una figura que se denominaba policía de niñez, para la niñez y la adolescencia. Esa era una policía, digamos, como su propio nombre lo dice, orientada a tratar casos de jóvenes y de niños en el país. Entonces era una policía mucho más civil, era una policía mediadora, pero eso hace aproximadamente 10 años, esa figura de aproximadamente 10 años desapareció del sistema policial en Colombia, por lo que en este momento toda la policía es armada, excepto los policías bachilleres, ¿cierto? Los auxiliares de policía que se encuentran, digamos, en las calles como brindando información y todo este tema, que son jóvenes de estratos bajos, ¿sí? Jóvenes pobres, ¿sí? Campesinos desplazados que por recibir una libreta de policía, una certificación de un servicio de policía, pueden ingresar a trabajar. Entonces, esos son como los únicos que no tienen arma de fuego, pero el resto todos manejan armas de fuego. Kaeri, y como para contextualizar un poco todo este movimiento, ¿cómo podrías, primero, hay vínculos, seguramente existan vínculos con lo que fue el movimiento del año pasado, en noviembre, que conmovió a todo Colombia con aquella huelga general, creo que fue a fines de noviembre, eso, y después, con todo el proceso que ha sido, la firma del acuerdo de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y cómo se da en este momento un Estado que parece cada vez más militarizado en un contexto en el que después de la firma del acuerdo de paz se ve y escuchamos un día sí y otro también el asesinato de firmantes, de parte de los firmantes de este acuerdo de paz, del asesinato de líderes sociales y eso. Y también en el contexto este de la pandemia, ¿no? Como es como una situación muy, muy particular. Sí, pues toda la revuelta en el país se viene desarrollando desde el año pasado con el gran paro nacional, que es un paro nacional que precisamente, como vos lo decís, se activa, ¿sí? Se activa, digamos, como en respuesta al excesivo número de asesinatos de líderes sociales. Hay que mencionar que para este año, ¿sí?, han sido asesinadas 260 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia. 260, ¿sí? 260 víctimas en 65 masacres durante este año, ¿sí? A 3 años de firmado el acuerdo de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno, apenas se ha completado el 4% de lo pactado, ¿sí? Es decir, entre estas personas asesinadas también se encuentran campesinos, campesinas, indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes de comunidades afrodescendientes asesinados por la reclamación de tierras, ¿sí? Claro. Que pues todo el conflicto, digamos, en Colombia ha radicado desde ese punto, desde la captura de la mayor parte de la parte del 1% de la población en Colombia, que se encuentra pues en manos de los grandes empresarios, que en su mayoría pues tienen filiaciones con la extrema derecha en Colombia, representada por partidos como el Centro Democrático, del cual hace parte el expresidente y hoy detenido domiciliario Álvaro Uribe Vélez. Sí, desde el acuerdo de paz firmado en el 2016 hasta el 15 de junio del 2020 se han reportado 971 asesinatos de líderes y lideresas asesinadas. Sí, donde están indígenas, campesinos, sindicalistas, mujeres y ambientalistas, porque también ha sido una lucha por la defensa de los territorios, de los ríos, de las montañas, ¿sí? Básicamente, desde pues el paro nacional del 2019 que se desarrolló en noviembre, entre el 21 y 23 de noviembre, Tenía estas consignas y tenía la consigna también del derecho al trabajo, tenía también la consigna del derecho a la dignidad, ¿sí? Del derecho a pensiones justas para la gente, el derecho a la salud, que en medio de la pandemia nos dimos cuenta que que el país está atravesando por una precariedad en su sistema de salud. Somos uno de los países que más reporta muertes a causa de coronavirus, pero en medio de la situación de violencia que vive Colombia, los contagios por coronavirus tristemente son los menos importantes, porque el país en este momento tiene también la atención dispuesta, por un lado, a toda esta oleada de violencia que pareciera repetitiva de los años 80 y 90 en este país, como si fuera algo pues circular, y en esta movilización, en estas manifestaciones pacíficas que se dieron en el mes de noviembre del año pasado, a partir de cacerolazos y a partir de apuestas artísticas, es asesinado Dylan Cruz, un joven de 18 años de edad, recién graduado del colegio, del bachillerato, era secundaria, por un agente del SMAT, ¿sí? Con una recalzada dirigida hacia su cráneo, que después de durar 2 días en cuidados intensivos pierde la vida. Esto claramente, digamos, como que altera, ¿sí?, los ánimos de los manifestantes, y pues claramente salimos más personas, claramente es mayor la indignación, y en este momento en que es mayor la indignación precisamente porque fuerzas del Estado han asesinado a un joven protestante, porque en Colombia no se respeta el derecho a la protesta social, a la movilización social, a la diferencia política. Estamos frente a un país que solamente acepta a la derecha, la extrema derecha, como opción política, y no se respetan los derechos a la oposición, los derechos a la libertad de pensamiento. Se genera un estado de conmoción interior, ¿sí? Sí, que eso básicamente significa la militarización del país, principalmente la militarización de Bogotá. Bien. Que fue donde asesinaron a él. Kaeri, y parece ser que, o sea, si uno ve en la historia siempre, en el pasado, el discurso este que ataba toda la protesta social y la manifestación, el recurso, digamos, desde los estados, desde el Estado colombiano, de atar esas protestas a los movimientos guerrilleros, está como ya hoy por hoy bastante deslegitimado. En ese sentido también va este proceso que se inició a Álvaro Uribe, que es el primer expresidente procesado en Colombia, ¿no? Y también estas manifestaciones también llevan el conflicto ese que existía en Colombia, que existió hace muchos años, sobre todo en la parte en el campo, ¿no? Y en las comunidades, a la ciudad. Hay como un despertar de las ciudades. ¿Cómo sigue esa movilización? ¿Se sigue movilizando actualmente? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo está el movimiento hoy? Bueno, cabe señalar que después, digamos, como de todo este estado de conmoción que se vivió, pues que fue la respuesta militar que tuvo el gobierno tras las movilizaciones, como tras la activación de la indignación ciudadana, se generaron muchos abusos policiales, ¿no? Y se comenzaron a manejar incluso noticias falsas, a generar conmoción y caos en la gente. Entonces, por ejemplo, el caso aquí en Bogotá era que se estaban metiendo delincuentes a las casas a robar, tratando de desviar la atención y tratando de generar una división entre la ciudadanía, para que algunos ciudadanos que veían desde sus redes sociales o televisión lo que estaba sucediendo en su ciudad o en su país, decidieran de cierta forma rechazar las acciones de movilización social que estaban realizando otros ciudadanos, o sea, dividir la ciudadanía. Entonces, pues en redes sociales hay videos en donde precisamente se ve, ¿sí?, de qué manera la policía aliada a la delincuencia común, ¿sí?, haciéndoles promesas, sí, de deudas pendientes y demás, consigue que la delincuencia común empiece a agredir y a robar dentro de las movilizaciones. O sea, comienza a manipular y afectar desde un caos social la protesta social en el país. después de las manifestaciones, mejor dicho, en medio de las movilizaciones generadas ahorita en septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez, sucedió algo muy importante en Bogotá, y es que se reemplazaron, de cierta forma, desde una acción ciudadana, en los lugares en los que estaban los CAIs, se instalaron bibliotecas comunitarias. Sí, entonces estamos hablando de 22 CAIs incendiados, como un duro golpe al microtráfico de Bogotá y también a los centros de tortura, porque seguimos insistiendo, o sea, los CAIs de policía, las estaciones de policía son centros de tortura. Entonces allí pues se iniciaron procesos comunitarios en donde la gente llevaba libros, ¿sí? Una acción muy pacífica, muy artística, donde se hicieron murales, donde se han hecho conciertos, incluso lugares donde se está concertando que, además de que funcione una estación de policía, pueda funcionar una biblioteca comunitaria. Digamos que hay posiciones divididas respecto a eso en las comunidades, porque hay comunidades que todavía siguen pensando que lo más importante en un territorio, en un barrio, es tener un CAI con todos los policías que se pueda. Se han organizado noches sin miedo en diferentes puntos de la ciudad, tratando también de despertar del miedo que se está sembrando en el país. Sí, se está sembrando una conmoción desde los medios de comunicación y también desde el programa televisivo que el presidente transmite todos los días a las 6 de la tarde, digamos, de cierta forma con el pretexto de ahondar sobre las cifras de infectados por coronavirus y de hablar de estos temas relacionados con la pandemia, pero en realidad pues es todo una apuesta propagandística que le cuesta al país por emisión 400 millones de pesos por emisión, 400 millones de pesos colombianos vale cada emisión, y esta ha sido la estrategia también del gobierno, los medios de comunicación, las elocuciones del presidente. Sin embargo, en medio de eso se está fortaleciendo el trabajo comunitario, ¿sí? Las huertas comunitarias, los procesos juveniles, desde el arte, los diálogos. También hace más o menos 2 días surgieron los resultados de una investigación que se hizo en Bogotá sobre la confianza que la ciudadanía tiene en la policía, y solamente el 20% confía en la policía y el resto quiere realizar una reforma a la Policía Nacional. Bien. Que ese en este momento es un gran debate en Colombia. Bien. Kaeri, hablamos de 400 millones de pesos colombianos, ¿eso cuánto sería, por ejemplo, en dólares, para tener una idea? ¿Una aproximación? Sí. A ver, espera y miramos. Acá dicen 103 mil. Ah, 100 mil dólares más o menos, cada emisión. Ajá, dice acá sí, un compañero ahí más o menos, que buscó la cotización. Bien ahí, Maxi. Bien, y es bastante extraño eso de generar, digamos, las bibliotecas junto a los CAIs, que son los lugares, o sea, ¿seguiría funcionando la policía junto a las bibliotecas comunitarias, digamos? Pues digamos que esa es una concertación que se están desarrollando en algunos territorios, y hay que decir que entre esos territorios son lugares en Bogotá como Teusaquillo, que digamos que es una parte de la ciudad en donde digamos habita de cierta forma la clase media de la ciudad en arriendo, ¿no? Sin casa propia, hay que decirlo, porque la mayor parte de la población en Colombia es, además de población desposeída por la tierra, es también población desposeída por una vivienda digna. La mayoría de personas pagamos arriendo en Colombia. Entonces, este lugar que se llama Teusaquillo, pues es un lugar donde habitan personas, digamos, que han tenido la posibilidad de ir a una universidad, que tienen acercamiento con los acontecimientos o el contexto social y político del país. Entonces, hay un nivel de conciencia, digamos, importante para llegar a esos puntos de concertación, principalmente con personas adultas mayores, que son las que principalmente, digamos, como que reclaman y demandan la presencia de policía en el territorio. Entonces, como que se han dado estos diálogos sociales alrededor de esas diferentes posiciones. Sin embargo, digamos que es una situación bastante compleja, precisamente por las características violentas que tiene la policía en Colombia. Sí, no es una policía, digamos, preparada y formada para la reconciliación y la construcción de paz. Bien, y sobre las protestas están siendo reprimidas y demás. ¿Eso hay algún marco legal también que de alguna forma ampare a la policía para abusar? Te pregunto particularmente porque acá en Uruguay hace poco se aprobó una ley que básicamente le da ciertas como potestades a la policía, por ejemplo, si alguien se resiste al arresto o si alguien le dice algo a la policía, pasan a ser como delitos. ¿Hay algún tipo de legislación que además ampare a la policía para potenciar ese accionar represivo y abusivo? Sí, sí, claro que sí. En Colombia existe el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que básicamente le da la libertad a la policía de proceder sin que exista ningún tipo de violencia, ¿sí?, o de respuesta, ¿sí?, por parte de la ciudadanía, ¿sí? Esto lo asumen, digamos, desde un marco legal como un alto estado de excitación, ¿sí? O sea, como de que si tú le respondes a la policía, ellos tienen todo el derecho de llevarte a la unidad permanente de justicia, que se llama UPJ, que son lo mismo, son centros de maltrato, de tortura, donde supuestamente han aparecido personas que se han suicidado y donde también pues han desarrollado muchos actos, por ejemplo, como violación, como acceso carnal violento a mujeres, ¿sí? Digamos, en consideración con sus posiciones políticas, pero también en consideración al acoso. Incluso durante la pandemia, ¿sí?, una mujer fue retenida en una patrulla de la policía y fue desvestida, ¿sí?, como un acto que, pues, digamos, suma frente a todo lo que ha sucedido. Entonces ellos aquí tienen toda la libertad de ser de acuerdo a este código de policía. O sea, este código es reciente, es un código que se actualizó hace más o menos 2 años, y en este código básicamente se le da todas las libertades para que puedan funcionar en todo el territorio nacional, digamos, a su diestra y siniestra, no solamente desde la violencia, digamos, física, sino también desde la imposición, ¿sí?, de comparendos de maneras injustificadas, como les estaba diciendo hace algún rato, incluso multando a personas, que eso ha sido muy, muy, muy preocupante acá en el país, pues porque en medio de tanto desempleo, pues el trabajo informal aumenta, el trabajo en las calles y las ventas informales aumentan, y lo que hace la policía es multar, agredir a estas personas que trabajan en las calles. Entonces no se les deja no hay posibilidad de trabajar en la calle, se reprime la protesta social. Incluso hay que hablar de las interceptaciones, ¿sí? Existen interceptaciones, en este momento se está haciendo una investigación porque aparecieron y llegaron a la Corte Suprema de Justicia unas carpetas con nombres de personas influenciadoras en redes sociales y líderes y lideresas sociales, digamos, a nivel territorial y a nivel nacional, como es el caso de Iván Cepeda, en donde se están perfilando precisamente líderes con ideologías de izquierda o ideologías contrarias a la derecha, ¿sí? Entonces precisamente se está investigando por qué se da ese perfilamiento desde las fuerzas militares, y la posición del gobierno frente a esto, frente al asesinato de 14 jóvenes, en su mayoría ahorita hasta septiembre, pues tras el asesinato de Javier, es que el presidente de la República pasa por todas las estaciones de policía de Bogotá uniformado, ¿sí?, o más bien disfrazado de policía, ¿sí?, sin tener ningún tipo de consideración frente al dolor y la memoria de los jóvenes asesinados en manos de la policía por medio de armas de fuego, ¿sí? Bueno, tremenda la situación, Kairi, que nos estás relatando. Bueno, como para cerrar, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante? ¿Qué es lo que se reclama? ¿En qué está el movimiento? Bueno, principalmente, digamos, a lo que se le está apostando es pues al fortalecimiento del tejido social, ¿sí?, al fortalecimiento de las organizaciones juveniles, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de base, muy a partir del arte, ¿sí? Incluso en este momento, digamos, se debate, y es un debate más como de las altas esferas, porque la Corte Suprema de Justicia le exigió al gobierno pedir perdón, Al ministro de Defensa le exigió pedir perdón a la ciudadanía por el asesinato de Dylan Cruz, el joven asesinado en el paro nacional del año pasado. El gobierno desacató esa orden, es decir, en este momento el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque no respeta las altas cortes, incluso han asumido que Colombia no debe tener varias cortes, varias altas cortes, sino que tiene que tener una corte de honor, ¿sí? Lo que indica que también estamos al roce de una dictadura auspiciada por el Sistema Nacional Electoral. Es decir, claro, no tenemos, digamos, este panorama en donde se tomaron arbitrariamente el poder, pero sí tenemos un sistema electoral que lo permite con la compra de votos, que lo permite con la captura de las instituciones del Estado, que lo permite con los vínculos que tiene en este momento el gobierno, digamos, con las estructuras paramilitares que a su vez tienen pues vínculos con el narcotráfico. Entonces, la violencia no solamente militar y política, digamos, hace presencia en Colombia, sino también esto se desemboca en una violencia cultural, esto se desemboca realmente en una pérdida, digamos, como de unidad en el país ante lo que estamos resistiendo las organizaciones sociales por medio de ellas comunitarias, por ejemplo, en medio de la pandemia, porque el Estado solamente reparte a algunas personas que se encuentran en extrema pobreza 160 mil pesos colombianos por mes, ¿sí? Para familias que están conformadas entre 7 y 10 personas, lo que quiere decir que pues no es un dinero suficiente para poder sustentar la contingencia que genera, digamos, esta emergencia en salud pública. Se ha exigido por parte, digamos, como de parlamentarios de la oposición, del progresismo, de la Colombia Humana, que es el partido liderado por Gustavo Petro y por otros partidos alternativos, que se considere la renta básica para Colombia. Un país con tanta desigualdad social como Colombia necesita una renta básica para asumir la crisis económica, social y política que estamos atravesando. Sí, que seguramente no resulta tan importante sabiendo que todos los días hay noticias de masacres y de asesinatos en Colombia. Entonces, lo único que estamos haciendo básicamente es resistir desde el arte, resistir desde el trabajo que se genera en los diferentes barrios, en los diferentes territorios, sí. Pero en realidad en Colombia en este momento se siente mucho el miedo, más cuando las amenazas han sido expresas por redes sociales respecto precisamente a esa persecución de la que estaba hablando hace un rato, del perfilamiento de líderes sociales, lideresas sociales, pero además de influenciadores en redes sociales que se burlen del presidente. Porque esa ha sido otra respuesta también artística y creativa del movimiento social colombiano. Y ha sido burlarnos por completo de este mandato y de este gobierno que queremos que se acabe pronto. Sí, y todavía nos queda más tiempo para que eso suceda, y nada, digamos, pensándonos ya en vísperas de las próximas elecciones en Colombia, que son en el 2022, recordemos que Colombia nunca ha tenido un presidente con una postura política alternativa a la extrema derecha. Entonces, digamos que se agitan banderas de indignación que esperamos puedan resultar en un cambio en el sistema político del país, ya que el proceso de paz tan solo fue un respiro, porque en el momento en que subió el presidente Duque, todo esto se fue abajo, disminuyó el recurso económico, la inversión en los proyectos de paz, se generaron altas vulneraciones de derechos humanos hacia la población desmovilizada de la guerrilla, sí, muchos de ellos asesinados, asesinadas, y han pretendido utilizar el discurso de la paz para hacerlo pasar como un discurso de izquierda y atacarlo, celebrando incluso el vergonzoso resultado de la votación del plebiscito en Colombia por la paz en donde ganó el no. Eso lo celebra la extrema derecha colombiana, y nos estamos enfrentando en este momento a la criminalización de la protesta social por medio del estigma del vandalismo, de que todo el que sale es vándalo, digamos también con respuestas favorables por parte de las altas cortes, en donde a partir de esta exigencia de perdón que se le hace al gobierno de la nación, también se reglamenta que la Policía Nacional no puede seguir utilizando digamos estas escopetas letales con las que acostumbran a salir a las movilizaciones. Sin embargo, insisto, en este momento hay desacato por parte del gobierno nacional hacia con las altas cortes de justicia en Colombia, ¿sí? Básicamente todo el poder se ha ido centralizando en el presidente y en el partido de gobierno, que es el Centro Democrático. Sin embargo, ha existido pues mucha resistencia y posturas, digamos, muy importantes respecto a los parlamentarios de partidos alternativos que han visibilizado la cantidad de abusos, que estamos hablando más o menos de 10.000 abusos, ¿sí? Ya les voy a dar la cifra exacta, digamos, como de abusos por parte de la policía, en donde no se ha hecho nada, porque básicamente los casos de ellos los estudia, los analiza, los juzga la justicia penal militar, que además los cobija, porque no es una justicia ordinaria, y esto permite a su vez que haya impunidad frente a los jóvenes que han sido asesinados por la policía, frente a las desapariciones, frente a las violaciones y frente a muchos abusos que se han generado por parte de la policía. Entonces, digamos que en este momento estamos como en la lucha porque se reforme la policía, porque se convierta una policía, porque sea una policía civil, y porque pase de estar en el Ministerio de Defensa, que es un lugar en donde se dictan, se dan orientaciones más militares que policiales y civiles, y que pase al Ministerio del Interior, que digamos le daría una apuesta mucho más de convivencia a la policía y una formación distinta, como más enfocada a los derechos humanos. También se está trabajando mucho alrededor de la penalización del paramilitarismo en Colombia, que por supuesto es una gran tarea porque la extrema derecha en Colombia tiene muchísimas curules en el Congreso de la República, lo que también trunca este tipo de proyectos de ley, pero se está trabajando en torno a esto, se están haciendo denuncias públicas y se está sobre todo visibilizando lo que está ocurriendo en Colombia. Se está llevando a la Corte Penal Internacional los abusos de la policía, los desacatos que ha tenido el gobierno frente a las órdenes que han establecido las altas cortes, y también frente a la criminalización de la protesta social y el derecho al libre pensamiento en Colombia, que ha estado constreñido históricamente en este país. Completísimo, Kaeri, el panorama. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, por traernos un panorama con tanta claridad de lo que está pasando en Colombia y bueno, cuáles son las reivindicaciones y bueno, en qué están hacia adelante. Agradecerte mucho la comunicación y estamos a las órdenes también para seguir informando a la audiencia en función de los avances, bueno, lo que vaya ocurriendo en Colombia. Un fuerte abrazo. Claro que sí, Joaquín, muchas gracias a ustedes, y nada, pues aquí estamos, somos una sola región y había ya la unidad, que esto es de todos. Creo que hay muchas cosas en común también por las que estamos atravesando varios países, entonces es genial tener esta oportunidad también como de difundir lo que está pasando en nuestro país. Gracias sí, a todos. Sin duda, un abrazo, chaucito. Un abrazo, chao, Joaquín. Escuchábamos a Kaeri Ruiz de Colombia, bueno, con un panorama clarísimo de todo lo que está ocurriendo por allá y con varias similitudes con lo que está ocurriendo por estos pilares. Por ahí, ¿no? Totalmente. Otra escala, pero en eso. Se repite en toda la región, panoramas similares. Ciertas leyes que permiten ciertos abusos, ¿no? Que amparan muchos muchos abusos de lo que está sucediendo en Colombia y lo que puede llegar a suceder acá también. Totalmente. Y también eso, bueno, también el tener esta oportunidad de comunicarnos para mostrar algo que en los medios de comunicación, eso, lo que sucedió el mes pasado en Colombia ha sido comparado con lo que sucedió en la década de los 40, que fue un movimiento histórico que se conoció como el Bogotazo, y acá pasó totalmente inadvertido. ¿no? En los medios de comunicación, al igual que la cantidad al margen, de muertos, es... eso, lo único que sabemos son eso, de repente los muertos por coronavirus, que pero no nos cuentan la otra, la represión del aparato con coronavirus, con verdad. Coronavirus, muy bien la aclaración. Vamos a escuchar otro temita, Marquinhos. Bueno, vamos a escuchar otro temita, el Power Chocolatín Experimento, y creo que está justificado el título, que es Las Manos. Le podemos agregar hasta las manos. Bueno, y hasta la semana que viene. Espere que no estoy encontrando el tema. Las manos, yo lo subí. Sí, ya sé que está bien, pero... No. ¿Se acuerda que el programa pasado? Ya está. Yo no estaba al final del programa pasado. Yo no fui. ¿Estaba la ampolla? Sí, se mandó esa ridiculez, pero estaba... Ya lo encontré el tema. No mal que no vino. Bueno, hasta la semana que viene. Salud. Chao. Yeah.